soñé con tu cara bonita. Me sonreías, me seducías con tu mirada. No sé por qué me desperté y tú ya no estabas. Qué tonto fue saber después que me ibas a amar. Si mi sueño se hizo real.